doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, inversión, educación financiera, economía, mercados y gestión del money money, del cash, de tus ahorros y de los fondos de inversión. ¿Qué tal estás? Buenas tardes o buenos días en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Soy Borja Rubí, asesor financiero independiente, registrado en la CNMV y Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, empresas, ahorradores e inversores particulares como tú que tienen dudas, que quieren una segunda opinión y que no quieren que le vendan productos financieros con conflicto de interés ni en campaña comercial. Muy buenas, otro día más en este podcast, en este capítulo de Inversión para Humanos. Hoy voy a contarte de manera muy rápida, flash y casi como una píldora financiera, de qué van y qué son los futuros. No sin antes darte las gracias por estar ahí al otro lado, por tus valoraciones de 5 estrellas, por comentar el podcast y el blog y seguirme en todas las redes sociales con Borja Rubí, con Bacon y o Inversión Financiera. O Inversión para Humanos. Ya me estoy liando con el nombre del podcast, ¿eh? Ya sabes además que te puedes suscribir al email diario en borjarubí.com con Bacon y, donde todos los días envío un email a una lista de más de 600 personas ya, más de 600 personas sobre finanzas, educación financiera y píldoras de inversión y de fondos, generalmente de fondos, que es mi especialidad. Aunque hoy vamos a cambiar un poco de tercio y voy a resolver una de las dudas de los chavales, de los alumnos de Jorge, en las cuales me preguntan qué son los futuros financieros. Bueno, yo aquí quería decirte, lo primero y antes de nada, es que se trata de productos financieros complejos. Es decir, estamos ante algo que es relativamente difícil de entender, de comprender, de seguir y de operar. Es decir, no es fácil, ni siquiera para los profesionales del sector es algo sencillo. Es decir, ten mucho cuidado cuando vayas a operar en futuros. De hecho, yo no te lo recomiendo. No te lo recomiendo salvo que ya seas un inversor experto, lleves años formándote, leyendo e invirtiendo tu propio dinero en acciones, ETFs y fondos de inversión. Pero vamos, claramente, yo haría cursos antes, invertiría muy poca cantidad para ver cómo funciona, porque dentro de los futuros, que ya te digo que son un activo financiero complejo, de hecho no en todas las entidades financieras te van a dejar operar, vas a tener que abrir una cuenta un poco especial, generalmente te van a pedir que seas un inversor profesional, eso exige una cierta experiencia, un cierto patrimonio, exige conocimiento y además es posible que, bueno, si trabajas en sector financiero o no, pero si eres un inversor de a pie te van a pedir una serie de requisitos, Lo que tienes que tener en cuenta es que los futuros, bueno, hay un capítulo en el que te explico esto también, que pueden servir como una herramienta para cubrir la cartera, una herramienta de cobertura de los riesgos de la cartera en el caso de que tengas acciones o fondos alcistas. Pero si lo que quieres es comprar futuros como un activo financiero complejo, como para operar en derivados y obtener una rentabilidad mayor con menos dinero, esto se denomina un producto apalancado por el efecto palanca, tú inviertes menos pero replicas mucho más. Has de tener en cuenta que existen futuros sobre acciones y existen futuros sobre índices. Tú puedes comprarte un futuro del Banco Santander, de acciones de Banco Santander, o puedes comprarte un futuro del IBEX. Un futuro del IBEX grande o un futuro mini IBEX, ¿vale? Hay dos opciones aquí, en este caso, uno grande y uno mínimo. Depende del multiplicador y depende de la cantidad que te van a exigir como garantía. Antes de invertir en futuros, tienes que tener en cuenta que puedes estar alcista, long only, compra un futuro, es decir, vas a ganar todo lo que suba el IBEX 35. Si el IBEX sube de 12.000 a 20.000, vas a ganar 8.000 puntos, multiplicador por 10, imagínate, 8.000 puntos por 10, 80.000 euros, vale. Pero puede haber multiplicador 1, 8.000 puntos, 8.000 euros. Y esto es la compra de un futuro, estás alcista, todo lo que suba el subyacente puede ser un IBEX, un índice de referencia, o pueden ser unas acciones, todo lo que suba Banco Santander, todo lo que suba BBV, Iberdrola, etc. Pero no te van a pedir toda la posición o todo el importe de golpe. Te van a pedir lo que se denomina una garantía, que es decir, un importe mucho menor que va a replicar esa cantidad mucho mayor. Esto escúchalo otra vez, vuelve atrás y escúchalo despacín, porque puede tener efectos devastadores para ti. Es decir, puedes llegar a perder todo el dinero que has invertido invirtiendo en futuros, invirtiendo en productos complejos y en productos derivados. No solo en futuros, sino en CFDs y en opciones financieras. Así que mucho ojito con esto, mucho ojo. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Luego hay otra opción que es la de vender futuros. tú puedes vender un futuro. Vender futuro es posicionarse a corto, es el short selling que se dice en inglés, ¿no? Y posicionarte a corto o vender un futuro quiere decir que tú te vas a beneficiar de las caídas que tenga el subyacente. Es decir, si cae, si tienes un futuro vendido de IBEX 35, todo lo que caiga el IBEX 35, tú lo vas a ganar. Es decir, te va a ir bien la posición. Si el IBEX 35 cae, tú ganas dinero. Si tienes un futuro de acciones del Banco Santander, todo lo que caiga a las acciones del Banco Santander, a ti te va a reportar un beneficio, ¿vale? Para que te hagas una idea, la compra de un futuro y la venta de un futuro, si lo dibujas ahora mismo en un papel, tienes que dibujar una X, ¿vale? La barra, por así decirlo, que va hacia arriba es el gráfico de la compra de un futuro naked, es decir, desnudo, sin tener nada en el mercado. O sea, voy a comprar un futuro sin más, sin tener acciones, ni tener fondos, ni tener ETFs. Es decir, no es una cobertura, es una posición desnuda, que se llama especulativa. Y la barra que está inclinada hacia abajo, ¿vale?, es la que sería la venta del futuro. Si tú nos posicionamos, tú estás mirando la gráfica, la X ahora mismo, y estás en la venta del futuro, que es la línea que va hacia abajo, si te mueves hacia la izquierda de esa línea, quiere decir que si el IBEX cae, te mueves hacia la izquierda, vas hacia la izquierda, y esa línea ves cómo sube hacia arriba, ¿vale? Eso quiere decir que estás ganando dinero, ¿me entiendes? Sin embargo, si tú estás viendo esa X dibujada en el papel y miras la línea que va hacia arriba, eso quiere decir que estás alcista. Si el IBEX se mueve hacia la derecha, es decir, si sube de valor, se mueve hacia la derecha, esa línea sube hacia arriba, con lo cual tú ganas dinero. Estas son posiciones abiertas, posiciones desnudas, posiciones que no son para cubrir una cartera ya abierta, una cartera que tienes de acciones o de fondos de inversión, y suelen ser especulativas. Entonces, ¿qué pasa? Que en las entidades financieras donde vas a operar en futuros te van a pedir más garantía, te van a pedir liquidaciones diarias, y ahí viene el gran riesgo. Si tú estás posicionado al alza porque el IBEX 35 crees que va a subir y compras un futuro, te posiciones alcista, si te va en contra, es decir, si el IBEX cae, tú pierdes dinero. Es decir, te van a exigir más garantías, te van a exigir poner más dinero. ¿Para qué? Pues porque como estás replicando una posición mucho mayor con mucho menos dinero, te va a decir el banco, oye, mira, la posición te va en contra, tú dijiste que el IBEX iba a subir, pero está cayendo, te voy a exigir más garantía, tienes que ingresar más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes estar tú creyendo que el IBEX va a subir de aquí a 3 meses, porque ese es el plazo que tienes del futuro, ponte 3 meses, pero el IBEX no para de caer, no para de caer, con lo cual el banco no para de pedirte garantías, garantías, garantías, y tú tienes que tener liquidez, tienes que tener dinero, poder financiero, tienes que tener pulmón para seguir invirtiendo, seguir ingresando en la cuenta para mantener la posición. Porque si te va en contra mucho tiempo, el banco puede decidir cerrarte la posición, pierdes todo lo que has invertido y además puedes quedarte en descubierto. Es decir, puedes tener que aportar más dinero. Con lo cual, ¿cuál es la primera moraleja? Primero, que es un producto complejo. Segundo, que tienes que conocer muy bien el mercado, muy bien el activo financiero y muy bien la operativa. Y tercero, y por último, más importante, puede ser que tengas que aportar mucho más dinero del que has aportado inicialmente, con lo cual esto que se resume en que si cierras la posición, puedes llegar a perder mucho más dinero del que has añadido, del que has invertido inicialmente, ¿vale? Es decir, en futuros, en productos complejos, en derivados que se llama, puedes llegar a perder mucho más dinero del que has invertido inicialmente. Tú en las acciones no, o en un fondo de inversión tampoco. Inviertes 1.000, si las acciones valen 0 porque ha quebrado esa compañía, pierdes los 1.000, pero no pierdes más de 1.000. Y en futuros, en derivados y en productos complejos, puedes llegar a perder mucha más cantidad de lo que has aportado. Así que, por favor, tómatelo con todo el respeto que merece esto, con todo el conocimiento del mundo y con mi experiencia de asesorar a clientes en operativas, en CFDs, en opciones y en futuros. He visto palmadas muy gordas, pero he visto volatilizarse patrimonios muy grandes, muy rápido, por invertir en futuros y en activos financieros. Bueno, no en futuros, pero en productos complejos y en derivados. De hecho, la CNMV obliga a todas las entidades, absolutamente a todas, a añadir un disclaimer donde dice el 80 al 90% de los inversores en productos complejos como CFDs pierden todo su dinero y más. Así que, por favor, tómatelo con mucho ojo, tómatelo con mucho respeto. Esto, como siempre, no es una invitación a operar ni en derivados, ni en futuros, ni en opciones, ni en productos complejos. Y, sobre todo, tendrás que ser un inversor profesional. Así que olvídate de eso, olvídate de las opciones binarias, olvídate de los rollos raros de Internet, de los foros, de YouTube, de Twitch y de las redes sociales. Olvídate. Si quieres invertir en futuros, tienes que ir a una entidad financiera, tienes que hablar con un asesor financiero, tienes que hablar con alguien que te lleve de la mano y que luego te acepten como inversor y te dejen abrir una cuenta para operar en futuros, que ya te adelanto, ni es fácil, ni es común, ni todo el mundo puede hacerlo desde la entrada en vigor de la normativa europea MiFID II. Espero que te haya aportado algo de valor, espero que te haya metido algo de miedo, sobre todo que sea disuasorio a la hora de operar en futuros, y te mando un abrazo enorme, como siempre, agradeciéndote que estés ahí al otro lado, invitándote a que escuches el podcast sobre la cobertura de una cartera con futuros. Esto sí que puede ser una opción buena cuando tienes acciones o tienes fondos de inversión y quieres paliar, aunque sea un poco, las caídas y las posibles pérdidas que pueda haber en el mercado en tu cartera. Sí que lo puedes hacer con futuros, puedes cubrir la cartera, aunque te adelanto que las gestoras de fondos y los gestores de fondos de inversión ya cubren la cartera con futuros. Así que, bueno, igual estás haciendo la carrera de la rata, que se dice, ¿no? O estás intentando hacer la labor del gestor, que ya lo está haciendo. Bueno, te mando un abrazo enorme desde el Paraíso Natural, desde Oviedo, desde Asturias. Gracias por tus comentarios. Gracias por suscribirte al email diario, por valorarme con 5 estrellas en todos los podcasters. Y como siempre, me encuentras en borjarubi.com con B y con I y en todas las plataformas financieras, en todas las redes sociales con Inversión para Humanos o Borja Rubí. Te mando un abrazo, Warren Buffett. Un abrazo, sí, un abrazo mío y otro de Warren Buffett, pero ojo, más que nunca, en este episodio, cita de mi amigo Warren Buffett: no inviertas en aquello que ni conoces y ni entiendes. Te mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.